¡Yepa, yepa! ¡Esa de la canción! Ya está aquí vuestro programa favorito. Rosa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Pedazo de programa, hoy este episodio número 315 de Pequeño Ternasco, al que hemos llamado Idea, con H y con 3. ¿Qué quiere decir? Hijos del tercer acorde. Muy chulo el acrónimo. Hijos del tercer acorde, que es una de nuestras nuevas bandas asociadas que se han sumado a este proyecto de difusión puramente... Bueno, sí, puramente no, sin necesidad de intermediarios. A los que entrevistaremos de aquí a un ratito. Ahora te cuento, estamos escuchando, estamos abriendo con la Élite Fantasma, Phantom Élite. Que nos cantan algo así como Diamantes y Oscuridad, Diamonds and Dark. Que viene a ser el primer adelanto de lo que será Titanium en enero del próximo año, segundo álbum de estudio para esta formación germano-brasileira, liderada por la voz de, atención, Marina La Torraca. Menos mal que no es la perraca. Ya veis, pedazo de banda, tecnología alemana y ritmo brasileño. Me está mandando mensajes nuestro invitado de hoy diciendo que va a tener que comer a prisa. Pero tenemos muchos más mensajes. Todos los saludos que nos manda la tribu, los componentes, los miembros y miembras de la tribu que ya están a la escucha en directo. El primero de ellos, el Chetos, desde Los Madriles. Siguiente saludo nos llega, pues, de una capital grande a otra capital también grandota, como es Barcelona, Catalonia Crew. Ahí está Alma, con Rafa, con Iris y con el amigo Draven. ¡Ánimo, muchacho! Más saludos desde la capital del Reino de Españistán, nuestro amigo, compañero y ternasco de pro, Dani, del programa La Fauna. Ya sabéis, todos los sábados a la 1 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Vamos ahí, un poquito de Zaragoza style, Eli Creator. Aparece el orgullo navarro, Nafarroa Pride, San Hammer desde Murchante. Y desde Tudela, nuestro querido Ternasco Félix, el cual está gozando desde el minuto cero porque dice que me encanta el estilo de estos Phantom Élite. Tenemos también directamente desde la huerta murciana nuestra Nika Ternasquica. Más Zaragoza style, ¿quién puede ser? Es Rubén. Un saludito más para Pedro Megacirion desde Gelbierzo. Y conforme vayáis entrando al directo... Ah, no, no, calla, calla, que hoy tenemos saludos muy especiales que nos chiva nuestro panel de IPs que nos están escuchando all around the pinche planeta. Saludamos nuevamente a nuestros amigos estadounidenses que se cansaron este lunes pasado al programa. Vaya, se me ha chafado el saludo y vamos a mandar saludos hasta Jamaica. Teníamos a un jamaicano o jamaicana de adopción escuchando, pero acaba de desaparecer. Eso sí, nuestro amigo o amiga de Bulgaria, ahí está, fiel a la cita. Como los rusos también, una pasada, ¿eh? Aquí nos escuchan de todo el pinche planeta. Y un poquito más de Zaragoza Style, que ya tenemos ahí a nuestra nueva ternasca, la escucha, esa Maribí. Y nosotros a lo nuestro, por la primera sección, la noticia tonta que nos ha mandado nuestro Logroño Power, Javi Truman. Bélgica introduce la figura del compañero de mimos para la cuarentena. Ah, oh, sí, gracias por notarlo. Qué amable es el gobierno belga. El gobierno belga, un auténtico innovador, ¿eh?, en cuanto a medidas durante esta larga pandemia, ¿eh?, que llevamos aquí ya pues sufriendo los últimos 8, casi 9 meses. Pues en Bélgica han hecho muchas propuestas de este estilo. Bueno, propuestas y protocolos que han llegado a poner en marcha. Lo que ya no sé es qué tal les habrá funcionado. Pero este último es tremendo. Bélgica vuelve a confinar a sus ciudadanos, pero esta vez cuenta con un arma secreta contra la soledad y la depresión. El Knuffel Contact, o traducido al españistaní, a la lengua de Cervantes, compañero de mimos. Han cerrado los colegios, han impuesto el toque de queda, pero estas restricciones llegan con una importante novedad respecto a las de la primera ola del coronavirus. Cada miembro de la familia tiene derecho a un compañero de mimos. Las familias solo deben invitar a uno de ellos a casa a la vez. No se puede recibir otra visita domiciliaria mientras. Y hay una excepción para los que viven solos. Pueden invitar a otra persona, además de su contacto de abrazos, pero no al mismo tiempo. Ha explicado el primer ministro belga, Alexander De Croo. Mira, si le cambia la C por la G, sería un miembro de la tribu ternasca. De Croo. El Knuffel Contact sería una figura clave para mantener la salud mental y alejar la depresión de los confinados. No se especifica qué tipo de compañía deben buscar. En los Países Bajos, por ejemplo, fueron más explícitos hace unos meses. Aconsejaron a la población soltera que contactaran con un único sex buddy o compañero sexual. Pero en otros países la pandemia parece imponer la monogamia por decreto. En Reino Unido, sin ir más lejos, la subdirectora médica Jenny Harris declaró que si dos mitades de una pareja viven en diferentes casas, deberán quedarse donde están y poner a prueba su relación. Vamos, que si se llevaban mal, les viene fantástico. Y si se llevaban bien, pues a sufrir. La campaña dirigida a las mujeres para difundir esta medida bien podría ser: amiga, amiga, hazlo por él. Que es el título de esta canción que estás escuchando bajo mis palabras y que viene a ser una especie de suerte de adaptación del Too Good To Be True de los Motorhead, pero adaptado a la lengua de Cervantes. También tampoco es que se note mucho que es la canción original. Pues bueno, esta especie de adaptación la han hecho la formación vasca punk Dinamita. Querido amigo, hoy te escribo por él. Y lo dicho, hazlo por él es el título de esta canta. He dicho el Too Good To Be True de los Motorhead, ¿no? Lo he dicho. Pues solo había dicho el chubu chubichu, Roxa Rosa. Algo así has dicho. Algo así has dicho. Chubichu. Chubu chubichu, chubichu chubichu, chubu chubichu. Demasiado bueno para ser verdad. Pero lo dicho, en versión de los Dinamitas se llama Hazlo por él. Saludos también para nuestra querida Belén. Y para nuestro no menos querido Diego Logroño Power. Y a Juanma de Colada también lo queremos muchísimo. Junto a los de siempre. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás jugando? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Canciones no aptas para metal cuñaos. Saludos también para Lía de los Ratones Colorados, que nos saluda, nos acaba de saludar recientemente. Como bien dice la entradilla, estamos en las canciones no aptas para la metalamebas. Y probablemente, muy probablemente, esta canta puede que reúna todos los elementos que no gustan a las metalpacas y metalcuñados en un solo tema. Se titula The Simulation y se le ocurre a una banda llamada Saving Vice. Salvando el vicio, buen nombre. Una banda de metalcore desde Nueva Inglaterra con este sencillo perteneciente al nuevo EP, el cual lleva por título Binary Saving Vice The Simulation. Esa Silviña que ya está también a la escucha en directo. Pues tengo un sorteo. Voy a sortear una entrada para un concierto en streaming en directo de Los Demoledor. Gentileza de nuestro ternasco del otro lado del charco, Diego. A ver, la pregunta es muy fácil. Quien primero, quien primera me diga de qué país son Los Demoledor, se lleva una entrada para poder verles en directo en streaming. Venga, todo el mundo a escribir países. ¿De dónde serán Los Demoledor? Os daré una pista. Son del otro lado del charco. Ya tenemos ganador. El primero, Rubén. Dos veces además, ¿eh? Luego ha escrito Silviña que Chile. No, no. Argentina, Argentina. Pues esa entrada para ti, Rubén. Luego te cuento cómo consiste, en qué consiste. Pero vamos, os invito a todos que el próximo viernes 4 de diciembre a las 22 horas Argentina, a las 2 de la mañana Españistán, conectéis con ese concierto en streaming de Los Demoledor. Muchísimas gracias, Diego, por la entrada para sortear y por la que nos ha regalado a Rosa y a mí también. Asalto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Con la vista hacia adelante, con paz en el corazón y conciencia cada limpia de locura y sin razón, pongo rumbo hacia perderme, con destino a Dios dirá, mis pecados y mis penas ya quedaron muy atrás. ¿A quién veré? ¿Con quién me iré? ¿De cuándo acá nos vino? ¿A dónde iré? ¿Por quién lloré? ¿Qué me trae el futuro? El futuro está por ver. La tormenta se avecina, pero pronto amainará. El sonido de las flautas con dulzura llegará. Esta noche a mi volante agarrado la pasaré. Aún me queda por delante mucha senda por correr. ¿A quién veré? ¿Con quién me iré? ¿De cuándo acá nos vino? ¿Y hasta cuándo? No lo sé. ¿A dónde iré? ¿Por quién lloré? ¿Por qué me trae el futuro? Estamos escuchando... Pues mira, no estamos escuchando el tema que deberíamos estar escuchando, así que lo vamos a arreglar rápidamente, porque si no se me chafa la entrevista tal y como la tenía pensada. Vamos a... Ya me disculpará, Rosa, no sabe que no te haya puesto bien el orden de las canciones. Ahora sí, ¿qué sería de Pequeño Ternasco sin nuestro amigo Santi metiendo la pezuña? Estamos escuchando... Der Kraken, un tema que ya habíamos podido disfrutar aquí en Pequeño Ternasco, de unos chicos de Valladolid que se llaman Hijos del Tercer Acorde. Una banda que recientemente se ha unido al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, gracias también a la labor de nuestra querida amiga Vane Balón. Y bueno, como te digo, un tema que ya hemos disfrutado aquí, Der Kraken, el Kraken de los chicos de Hijos del Tercer Acorde. Idea que os he dicho al principio. Escuchamos un poquito este tema y ahora enseguidita vamos a mantener esa entrevista con Javier Noriega, cantante de esta formación, Pucelana. Que la voz del popular del barco, si tantos tesoros tienes, solo te ahogas más temprano. La tripulación protesta y él lo sigue celebrando. Y entre tanta tontería, ningún hombre toma el mando. Coge el timón, lleva el barco a la mar, a llevarse el infierno, el tesoro y el ron. Satanás y el alcohol te trajeron acá, la corona y el kraken son tu perdición. We'll be right back. suelo sin madero donde gente se compró el barco más grande y lo llenó de incompetentes. Ni los moros son piratas, ni fulanas las mujeres. Si te pasan por la quilla te lo habrás buscado con creces. Coge el timón, lleva el barco a la mar, a llevarse el infierno, el tesoro y el ron. Satanás y el alcohol te trajeron acá, la corona y el kraken son tu perdición. Coge el timón, lleva el barco a la mar, a llevarse el infierno, el tesoro y el ron. Satanás y el alcohol te trajeron acá, la corona y el kraken son tu adelante con paz en el corazón. Pues si todo va bien, y creo que sí, tenemos que tener al otro lado del hilo telefónico al amigo Javi. Muy buenas, Javi. Muy buenas, Santi, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Vale, y pues nos ha hecho mucha gracia por aquí la pequeña confusión de temas, porque es una cosa que nos pasaría a nosotros en cualquier momento, así que... Nada, ha sido simplemente pues que no me había fijado. Yo pensaba que había puesto el orden correcto, pero ha sucedido que no. Una confusión de lo más tonta, pero que, en fin, también tiene fácil apaño. Permíteme, antes de comenzar la entrevista, saludar a nuestro ternasco Dez con su grito de guerra. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! La Cataluña, creo, presente siempre con el amigo Dez. Y saludar también a nuestro compañero de Asalto Mata Radio Rock, el amigo Dani, del programa Rock Station FM, que también está acaba de entrar al directo y que además, por cierto, nos envía ya la primera pregunta para ti, Javi, para ti y para la banda, para Hijos del Tercer Acorde. Pregunta que ahorita mismo te haré, güey. Pero de momento, vamos a que te conozcan un poco más, a que conozcan un poco más tanto la tribu ternasca como cualquiera que esté escuchando en directo en todos esos países que lo escuchan a la vez, pero que no nos dicen que lo están haciendo, y toda esa gente que lo escucha también vía podcast, que desde luego es una de las maneras que más difusión tiene, ya no este programa, sino cualquier programa de radio rock, o sea, radio underground que se precie. Javi, háblanos cuéntame un poquito de Hijos del Tercer Acorde, porque realmente es una banda que no tiene mucho recorrido con esta formación actual. Es una, diríamos que es una banda nueva, ¿no? Un EP y este primer trabajo larga duración, La Hermandad del Fin del Mundo. Tengo entendido. Sí, señor. Nosotros empezamos allá por el año 2015 con una idea completamente distinta de lo que iba a ser la banda, hasta que de repente nos dimos cuenta de que ser indie era un coñazo y dijimos, pues vamos a abrirnos unas botellas de whisky aquí a ver qué cojones sale, haciendo una cosa un poquito más rock and rollera, más festiva y más... Y bueno, y que nos gustara más hacer. Y entonces nos fuimos encontrando a Peña Maravillosa por el camino, nos encontramos con Guille, el violinista, nos encontramos con Rodri, el guitarra nuevo, y nos encontramos con Charlie, que fue el batería. Y nada, y con lo puesto nos fuimos a grabar el EP, que bueno, no cumplieron nuestras expectativas, digámoslo así, porque bueno, porque es lo que tiene la inexperiencia, ¿no? Que hay veces que te metes a grabar en sitios que, bueno, que te engañan un poco, ¿sabes? Entonces nos debieron ver cara de chavales y bueno, sacamos el EP, y al EP le hicimos un videoclip que se llamó Der Kraken, en el que estrenábamos un poco esta nueva idea detrás del proyecto, pues una idea también a caballo entre la música y el teatro, entre lo real y la ficción, y bueno, la verdad es que el videoclip tuvo una aceptación brutal. Tuvimos, pues, para lo que somos nosotros, tuvimos un montón de visualizaciones y sobre todo un montón de comentarios de gente que nos decía que le había encantado y tal, y nada, y con ese videoclip y ese EP hemos estado girando año y medio. Concretamente el año pasado la verdad es que fue la bomba, porque estuvimos un montón de conciertos en un montón de sitios chulísimos, ganamos el... Eso te iba a decir, incluso ganasteis un premio. Sí, ganamos el festival Demo Express, que lo organiza el Ayuntamiento de Valladolid junto con el Espacio Joven, y que son los que nos han dado la oportunidad de grabar este nuevo LP. y también tuvimos el placer de abrir las fiestas de Valladolid en el escenario de la Plaza Mayor, que fue una oportunidad magnífica. ¡Caramba! Un bolo que disfrutamos muchísimo y bueno, y nos cogemos un pedo también impresionante. Ay, la juventud es, lo permite, permite estar preparado en cualquier momento para salir al escenario y disfrutar de ingentes cantidades de alcohol. A mí, ¿ves? Eso ya no me pasa. Yo también lo disfruto mucho eso, ¿eh? Mientras ha durado. Pero llega un momento que se acaba y es o estás preparado o estás bebiendo. Las dos cosas a la vez. Ya no funciona como antaño. Quiero destacar que bueno, yo apenas conocía la banda, ¿no? Hasta que no me habló Vane de vosotros, yo no os conocía, la verdad. Y bueno, enseguida que os habéis sumado al proyecto, prácticamente sin difundir vuestro material todavía entre los programas, sí que también contamos en Asalto Mata Radio Rock no solamente con las noticias que generamos en nuestra web, sino con otras webs colaboradoras, y me gustaría destacar el pedazo de artículo que os ha dedicado nuestro compañero Leo Cebrián de losmejoresrock.com, ¿eh? Hemos flipado, Santi. O sea, ayer cuando lo vimos, yo además había de estos días que te despiertas así un poco raro, ¿no? Porque aquí en Valladolid es una tierra muy fría y hace niebla todos los días y da asco levantarse a veces. Hay veces que levantarse es como que te escupan en la cara, ¿sabes? Y fue ver la entrevista cuando me la mandaste y dije, joder, macho, vamos, la reseña, y dije, qué de puta madre, macho. O sea, para empezar, un tío que se ha escuchado nuestro material, porque muchas veces nos copian la nota de prensa y santas pascuas, ¿sabes? Y no sé, de verdad, nos levantó mucho la moral, nos hizo mucha ilusión, y además sabiendo que el disco, bueno, que lo del tema de conciertos y tal, pues está un poco parado, estas cosas la verdad es que nos dan la vida ahora mismo, ¿eh? Así que muchísimas gracias a Leo, si nos está escuchando. Pues si no nos está escuchando en directo, no te preocupes que el podcast lo va a escuchar seguro, porque es gran seguidor del programa. Mira que él y yo podemos tener distintos caracteres, pero la verdad es que tanto él como yo disfrutamos cada uno del trabajo que realizamos. Y yo no es por nada, pero quiero destacar que no es porque sea colaborador nuestro, ya te digo yo que no. Es que simplemente ver toda la basura que se publica por ahí, ya no en cuanto a publicaciones musicales se refiere, sino cualquier publicación digital o en papel menos, pero digital, la verdad es que da asco leer, ya no porque no sepan escribir, sino es que no saben ni ortografía, el personal, ¿sabes? No. Es que te encuentras una cantidad de patadas al diccionario tremendas, o bien, como has dicho tú, que está muy bien traído también, que la gente pues copia la nota de prensa y ala, ya tenemos otro artículo. Leo no, sí. Leo es un tipo muy comprometido con su trabajo, muy comprometido con lo que dice, con lo que decide reseñar, y dentro de que siempre lo hace bien, me gustaría destacar que esta vez se ha lucido, porque vamos, o sea, desde luego yo es la reseña más chula que le he leído últimamente. Tremendo. No, nos ha encantado, yo espero que haya disfrutado mucho el disco también él y joder, que nos ha hecho un montón de ilusión, de verdad. O sea, nos ha puesto un traje muy, muy difícil de llenar, porque la nueva ola del folk rock vallisoletano igual nos queda un poco grande ahora mismo, pero nos ha parecido la bomba por todo lado, joder, así como que tío más majo, joder. Sí. Las ganas de invitarle una cerveza, joder, qué pena que ahora esté todo cerrado aquí. Pues bueno, vive en Madrid, así que no creo que le cueste mucho. Bueno, ahora con la pandemia no sé cómo está la cosa por. Sí. No sé, me da a mí que la cerveza va a tener que. Le puedes dejar salir a currar, pero a echar una cerveza a Valladolid igual no lo tiene tan fácil. Pero vamos, en cuanto se supere esto, que parece que ya que la cosa va a ir a mejor, por lo menos de cara al año que viene, pues probablemente no sea difícil que podáis coincidir y invitarle, pagarle esas cervecitas, que desde luego, como mínimo, se las ha ganado. Un tipo, sí, ya sí. Te digo, del que se aprende todo. A mí la verdad es que me ha venido muy bien el artículo antes de la entrevista, porque me ha ayudado realmente a conoceros e incluso a enfocar la entrevista. Lo de la nueva ola del folk rock pucelano, tú dices que igual os queda un poco grande. Yo no sé cuánto folk rock se hará en Valladolid. Lo que sí que sé, porque vengo observando últimamente, es que la escena vallisoletana, en cuanto a cantidad de bandas en distintos estilos, sin dejar lo que sería el estilo que lo engloba todo, que es el rock, está muy bien, está muy fuerte, está muy potente y con muy buenas bandas. Mira, dijo Jack, nuestro bajista desde que empezó la banda, vaya, dijo Jack en su día, que es un tío de Madrid de toda la vida, que a él personalmente le resultaba mucho más estimulante la escena pucelana, porque con respecto a la madrileña, ¿sabes? Porque en Madrid es como que hay como un establishment, ¿no? De bandas, entonces está las que tocan en la Joy Slava, que van con discográfica, luego los que tienen promotor y luego los indies, ¿sabes? Entonces aquí al final todos somos indies, porque nadie ha dado un duro por esta ciudad, pero gracias a eso también tenemos un circuito de promotores culturales, de festivales, de oportunidades de tocar en salas, en bares, en garitos, y también tenemos un conservatorio, claro, que ha dado lugar a que mucha gente tenga una formación musical impresionante. Entonces eso genera aquí un tejido cultural que la verdad es que es una pasada, ¿eh? Y tenemos unas bandas muy top ahora mismo. Me están poniendo por aquí, porque claro, es que este programa, aparte de ser en directo, contamos con la inmensa suerte de que nuestros seguidores interactúan vía WhatsApp, ese grupo que se ha generado alrededor de, ya no solo del programa, sino también de la emisora, que es la tribu Ternasca, y nos están diciendo, al hilo de lo de folk rock, dice: yo oigo folk y siempre me recuerda a las fiestas y me dan ganas de brindar. Otro pone: a mí con jarras de cerveza. Y viene también muy al hilo al carácter festivo que os ha dado Leo en esa reseña, que no quiero dejar de nombrar porque es que me parece fantástica. Al grito de cerveza y rock and roll, esta pandilla pirata se proclama integrada por los cazarrecompensas y buscavidas más ebrios de la galaxia. Eso, vamos, no sé si eso vería ya en vuestra descripción o también es del puño y letra del Leo. Va, es un poco a media, es un poco a caballo. Vale, sí. Vale. Porque yo sé que Leo es ocurrente, pero esto ya me parecía como muy elaborado, ¿no? Sí. Sonaba al lema bien preparado y generado a conciencia. Sí, que estaba estudiado. Me parecía que estaba estudiado. Así es como os definís y os presentáis, y también imagino que será así en los directos, que, bueno, con este nuevo disco imagino que no habréis podido hacer prácticamente nada, pero sí, como nos comentabas, con el anterior EP. Sí, no, y nuestros directos, joder, o sea, no es por nada, pero joder, la gente cuando baja de nuestros directos baja, o sea, sale de la sala emocionada. El otro día en la presentación del disco nos venía gente a decirnos que por favor, que le habíamos arreglado el día, la semana y el mes, ¿no? Es que hay una energía ahí, hay una energía que conseguimos con nuestro público muy interesante. También está el hecho de que subimos muy borrachos normalmente, entonces eso siempre ayuda. Estamos ahí en el punto de hago el ridículo si me tomo un vaso más de cerveza, pues estoy en el puntito perfecto. Entonces ahí está el punto G de nuestra banda, ¿sabes? Y bueno, también está el tema de que nosotros al final somos muy amigos, todos somos muy compañeros, hemos pasado por muchas cosas juntos, y al final es que lleva el rollo tripulación que tenemos al final parte de la realidad, ¿sabes? Parte de que nos hemos tenido que comer muchos marrones a lo largo de esta banda, hemos remado muy fuerte todos para que estar donde estamos, y muchas veces hemos estado pues un poco al borde de un ataque de nervios todos juntos, ¿sabes? Entonces hemos pasado muchas cosas juntos y ya nos hemos hecho como un núcleo muy fuerte de amigos y de compañeros, y eso al final, como también somos unos sinvergüenzas en el escenario y nos gusta mucho hacer el payaso, pues la gente en nuestros conciertos lo vive, lo pasa bien, o sea, no solo hacemos canciones rollo zombies en el centro comercial, ¿sabes? También tenemos canciones algo un poco más serias, con un tema un poco más, bueno, menos jocoso festivo, ¿sabes? Pero al final lo hemos conseguido meter todo como dentro de un mismo saco que por lo que parece funciona muy bien. Yo no lo sé porque no nos veo desde abajo, ¿no? Pero parece que funciona muy bien. A la gente le encanta y estamos flipando nosotros también. Así que muy bien. Vamos a dar oportunidad porque últimamente no andaban muy preguntones, pero ya te digo, Javi, que estáis triunfando entre la tribu Ternasca. Joder, me alegro un montón, Santi, tío. Me alegro un montón. me preguntan por aquí. La primera pregunta que aparecía, además, ha sido al hilo de que todo el mundo se había quedado enseguida con la copla del sonido flautil, y me dicen: oye, pregúntales qué es lo que han usado, porque a uno decía: a mí me suena a whistle, a mí otro dice: a mí me suena a gaita de voto. Y Dani, del programa Rockstation FM, dice que te pregunte concretamente si habéis usado dulzaina o flauta dulce. No, nuestro flautista solo usa whistles, y además es muy radical en ese aspecto, porque siempre ha defendido un tipo de folk popular, un tipo de folk de digamos del pueblo, ¿sabes? En vez de irnos hacia un folk un poco más académico, ¿sabes? Entonces nosotros siempre nos hemos inclinado más por un tipo de folk como el que llevaba a los irlandeses borrachos después de trabajar todo el día en las minas a juntarse en un bar y hacer hermandad todos juntos, ¿sabes? Que podían no tener formación musical ninguno, pero lo hacían lo mejor que podían. Entonces, nosotros hemos bebido un poco de eso e intentamos usar instrumentos, pues eso, no usamos flautas traveseras. No nos hemos inclinado por una cosa más perfecta, más académica, sino que hemos intentado llevarlo un poco más hacia el folk, de sonido folk auténtico, ¿sabes? No el folk académico, que también tiene su público, tiene su mercado y por supuesto y, es... Y tiene su miga, al ser académico tiene más miga, claro. ¿El qué? Que tiene más miga, que también será más difícil de ejecutar. Claro, no, tiene más miga y además, quiero decir, nosotros tenemos músicos de conservatorio, pero la realidad es que muchas veces les hemos sacado del conservatorio porque ya no querían más academicismo, querían subirse a un escenario y pasárselo bien. Entonces ya te digo, huimos un poco de ese folk académico, aunque cuidamos mucho las composiciones y tal, pero siempre buscamos la energía y el... Y aunque resulte un poco más imperfecto, ¿sabes? Entonces de ahí el whistle, de ahí la filosofía detrás de usar un whistle en vez de un instrumento como una flauta dulce o una flauta travesera, que daría un sonido más redondo, más perfecto. No, aquí estamos buscando el sonido popular, ¿sabes? El sonido folk de... Bueno, pues un poco... Eso seguramente nuestro flautista te lo sabría explicar mejor. Sonido, vamos a dejarlo... La película, pero... Vamos a dejarlo en sonido tabernario, que creo que lo... Eso es. Que a lo que estamos hablando le se ajusta como pizza al culo. Mira, la que mejor oído ha tenido ha sido Silviña, que es la que ha dicho que sonaba a whistle. Más preguntas. A ver, por favor, que no se me pierdan, que están escribiendo muchísimo. Y... Ah, sí, aquí la tenía aquí cerca. Nos dice Alma que te pregunte cuál es la canción más larga que habéis hecho y cuánto dura. Hostia, esa es buena. Pues no lo sé al 100%. Creo que es... vamos a ver. Yo diría que es Bailando en el Fin del Mundo, porque creo que se acerca a los 5 minutos. Es una canción además como con mucho desarrollo y demás. Y si no, sería El Buen Soldado, pero porque esa canción realmente son casi dos canciones en una. O sea, hay una parte que empieza súper suavecito, súper balada, y luego ya nos vamos a una movida entre funk y folk bastante, bastante curiosa la fusión, sí. Anda por ahí, 5 o 6 minutos. Muy bien, más preguntas, que tenemos que correr porque se nos está echando el tiempo encima. Nos dice nos pregunta desde Barcelona. ¿Habéis pensado en hacer una letra tristísima pero con una música súper fiestera? Hostia, esa es buena, ¿eh? Yo creo que algo así hemos hecho ya con algún tema. Bailando en el Fin del Mundo es un pepino de punk, folk, rock, que sabes, una fusión que hemos hecho ahí para que tiene una música como súper animada, súper fuerte, súper de gritar en una sala de conciertos, pero luego la letra va de un despertar en una ciudad que esclaviza un poco a sus habitantes, ¿no? Que solo se gira en torno al ir a trabajar, al dormir, ir a trabajar, dormir, y la gente escapa de eso montándose unas raves de la hostia en una nave por las noches, ¿sabes? Entonces de ahí Bailando en el Fin del Mundo, ¿sabes? Entonces yo creo que esa es lo que se ajustaría un poco más a esto que me estás diciendo. Así que yo personalmente creo que ya lo hemos hecho. De hecho, invito a ese oyente a pegarse una escuchada Bailando en el Fin del Mundo, a ver qué le parece, porque yo creo que van por ahí los tiros, sí. Muy bien, y una última pregunta, que ya no es porque vaya dirigida a vosotros, es todo un clásico, lo que pasa que en esta ocasión yo creo que tiene más sentido que otras veces. Nos dice Rubén desde Zaragoza, con un acento muy aragonés, y el nombrecico de Hijos del Tercer Acorde, ¿eso qué? A ver, pero ese es el clásico. A ver, es que da igual cómo llames a tu banda, que siempre se lo vas a contar a alguien y te va a decir, ¿cómo? Y se lo tienes que repetir otras dos veces. Pues mira, Hijos del Tercer Acorde. Hijos del Tercer Acorde nace de un proyecto anterior, ¿vale? Que fue mi anterior banda. Uh-huh. Que, bueno, se llamaba algo como así, El Tercer Acorde. Un poco en ese plan, era una banda francamente muy cutre, de la cual no tengo ganas de desempolvar viejos cadáveres en el armario, ¿vale? Pero bueno, la banda acabó muy mal y decidimos coger un poco los restos de esa banda y darle una nueva forma. Entonces, de ahí nació Los Hijos del Tercer Acorde. Luego, eso era cuando queríamos ser indies. Luego ya, cuando se nos pasó la tontería Y nos metimos en esta movida del mundo de ciencia ficción, un poco en el que ambientamos todas nuestras aventuras y toda nuestra música. Nos sonó de puta madre Hijos del Tercer Reino como nombre para una tripulación de piratas, ¿sabes? Entonces dijimos, joder, pues tiene su gracia. Y ya algunos se había tatuado el 3 de la banda ya y dijimos, bueno, pues ya no se puede cambiar el nombre. Así que Hijos del Tercer Acorde está bien. Descarado. A mí lo que me ha gustado mucho ha sido el acrónimo, el IDEA, que queda con EA. H, con H y con el 3, como E, ¿sí?, al revés. IDEA queda muy chulo. De hecho, es el título que le hemos puesto a este episodio número 315 de Pequeño Ternasco. IDEA. Oh, qué bueno. A mí me encantó la reflexión el otro día de Leo con lo de la fórmula casi química y fue la de, no lo habíamos pensado, pero sí, parece una fórmula química. ¿Cómo se nota que no somos de ciencia ninguno, sabes? Qué bueno. En fin, pues Javi, estamos aquí hablando tan a gusto que nos quedaríamos contigo pues otra media hora más. Pero el programa tiene una duración y tenemos que finalizar la entrevista. Así que yo soy muy de hilar. Javi, gracias por todo. Con la vista hacia adelante, con paz en el corazón. Que es otro de los temas que se encuentran en ese La Hermandad del Fin del Mundo de Hijos del Tercer Acorde, From Pucela. Javi, Javier Noriega, muchísimas gracias por habernos atendido y ahí tienes los micros para despedirte y añadir cualquier cosa más que no se te haya preguntado o que quieras comentar. Gracias, Santi, tío. Pues nada, gracias a vosotros por la oportunidad de parte de toda la banda. Y nada, solo animar un poco a la gente a que en estos días tan, tan grises, tan oscuros y tan jodidos que estamos pasando este año, se pinche nuestro disco, se lo pinche donde quiera, en Spotify, en iTunes, en Apple, en la gran bola de su madre. Que se venga arriba un poco. Y que se vengan arriba un poco, que se vean el videoclip, que también es un fiestón el que montamos ese día en el videoclip de Gracias por Todo. Y que lo usen, sobre todo que lo disfruten, que para eso está. Pues muy bien, Javi, muchísimas gracias nuevamente, mucho éxito. A ver si se pasa pronto toda esta película de terror, que no de ciencia ficción, que está siendo, aunque de ciencia ficción, con algunos episodios que vamos viendo por parte de los políticos, también se podría tachar. Ya te digo, macho. Y volvemos pronto a las carreteras, a los escenarios y a los bares. ¡Hijos del Tercer Acorde! ¡Gracias por todo! Deseo y con dolor, los acordes para olvidarse del fracaso del amor. Los errores del pasado son tan solo un beso más. Si te frenan, suelta el lastre, deja que se quede atrás. Cuando llegué a mi destino, si es que llego alguna vez, lo aprendí del camino, en mi alma guardaré. Con los puestos pero presto, llega al punto a mi lugar, a las tablas las palabras y a la música. Silencio, melodías tras de sí, bailan púas en las cuerdas, hacen cantar al violín. Si en mi alma no hallo calma, torno el duelo en mi canción, haz gritar a tu guitarra si te duele el corazón. Cuando muera, Dios no quiera que olvidéis mi alma inmortal. No es adiós, es hasta luego, y os veré tras el cristal. Y si caigo, así es la vida, por ganada ya la di. Cuando seis de mis amigos. Favore. What time is it? media pasada. Minuto más, minuto menos. Me lo estáis diciendo en el chat y no puedo por menos que daros la razón. Estupenda entrevista con los chicos de Hijos del Tercer Acorde. Muy, muy buena. Y sobre todo por la estupenda colaboración que habéis tenido desde la tribu de preguntarle tantas cosas. El chaval ha estado súper cómodo y, bueno, las cosas así es que salen mucho mejor y son mucho más entretenidas, pero entretenidas, pa' entretenidas, las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Vamos para allá con esos titulares, Roxa Rosa, sin perder ni un momento. Una modelo encuentra una cámara oculta en un cargador USB, USB en un piso de Airbnb. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Lo habías hecho fenomenal, Rosa Rosa, hasta que has preguntado qué es eso. Sí, ¿por qué? Es que te lo he puesto escrito para que lo pronunciaras bien. Airbnb, la plataforma está online para conseguir habitaciones y pisos turísticos all around the world. Como me lo has escrito como para leer, pues claro, yo no entiendo nada. Airbnb. Al final del mes de octubre, la modelo... Ah, por cierto, el titular, tanto este primero como el segundo, nos los han mandado los dos al mar. Y tienen como en eso común... dispositivos móviles y mujeres. Al final del mes de octubre, la modelo Alex Undon alquiló un piso en el distrito de Brooklyn, en New York, y en el interior encontró un extraño objeto. ¡Objeto! Después de un día de trabajo, se tumbó para descansar y fue cuando vio el cargador de USB. No era de ella e intentó saber de dónde había salido. Al mirarlo con atención, alguna cosa no le cuadró y descubrió que el conector escondía una cámara oculta y una tarjeta de memoria que permitía guardar las imágenes que desde una pequeña lente se grabaran. Pues según consta la normativa de Airbnb, la plataforma de alquiler entre particulares de pisos, muchas veces turísticos, esta plataforma permite que los propietarios instalen cámaras de seguridad en los pisos que ponen para alquilar. Eso sí, siempre que estén en zonas no privadas, como por ejemplo el comedor o la cocina, y siempre que se avise con un cartel en la entrada del piso. Según detalla la modelo norteamericana, este piso no tenía ningún tipo de aviso de esta cámara, que además se ve claramente que se había instalado de manera oculta. El lugar donde fue encontrada la cámara oculta, sin embargo, no parece que sea un lugar privado. No parece que sea un lugar... Ya me he perdido. Un lugar privado como el dormitorio o el lavabo. Por lo tanto, no se podrá actuar legalmente contra el propietario del piso. Lo que está claro, sin embargo, es que hay que ir con cuidado, tal y como avisa la modelo en su cuenta de Instagram. La oferta del piso donde la modelo Alex Undon se alojó ya se ha retirado de la página de Airbnb a la espera que avancen las investigaciones policiales. No es la primera vez que un usuario de esta plataforma digital denuncia posibles delitos contra la intimidad por cámaras en las casas que se ponen en alquiler. Pues cuidadín, cuidadín, si se os ocurre pillar en un piso en Airbnb para ir a echar un casquete, no vaya a ser que os graben. Seguro que resulta poco divertido. ¿Y cómo se dice divertido en English Beat English? Fun. Fun, que es el tema, el título de la canción que estás escuchando, de una banda radicada en Zaragoza, pero con todos sus componentes foranos. Hay peña de Texas, hay peña de Colombia, hay peña de Argentina, e incluso uno de Ávila. Ese es el más raro de todos. Y se llaman Sínthesis. Sínthesis con Z, que yo creo que como estos tipos sí que saben hablar bien inglés, pero no hay manera de que pronunciemos bien el nombre de su grupo, lo han escrito con Z para que lo pronunciemos bien. Lo mismo que acabo de hacer contigo con Airbnb, pues lo hacen ellos con todos nosotros. Nos han mandado estos Sínthesis al correo el primer sencillo de su segundo trabajo, un trabajo titulado Enemy Inside. Y bueno, ahí lo están escuchando. Sínthesis, fan, sonando en Pequeño Tarnasco. ¡Muy divertido! Dice Alma que querían hacer un gran hermano con la modelo, pero que en plan privado, joder, privado, privado el lugar, porque las imágenes si las sueltan de privadas iban a tener que dejar poco, iban a ser de uso público. Por cierto, solo nos va a dar tiempo a leer una bizarrada, así que después de esto, ya sabéis, los jueves cierra el boni. Ya lo sabes, el Pequeño Tarnasco, los jueves cierra el boni. Sabe dónde acabará, bajo el telón. Y hoy lo hacemos con esta canta titulada Remiendos, que venía incluida en el Flechas Cardenales y que se canta a medias con Iker Piedrafita. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Calanda. Está bien, tú quédate la cara y yo los pies, que no quiero ver la máquina oxidada en un andén. no habrá más ley de reina sin corona ni laurel, ni vaivenes que se conviertan en un porqué. Ahora quien te abrazará, que lo necesitarás, cuando todo tu arsenal se convierta en pólvora mojada. ¡Oh! Para que esto siga igual, te tendrías que clavar más agujas de pajar que remiendos caben en un alma. ¡Oh! No cruzan la Nos piramos, nos marchamos, nos alabamos, nos largamos. Ala con la música a otra parte, pero hasta el lunes, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos. Disfrutar de fin de semana, cuidados mucho y hasta el lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se va a despedir, pero antes te recuerdo, quédate en la sintonía de saltomatarradiorock.com, que ahora viene un programazo titulado Horns Up. Esos cuernos al aire con nuestro compañero Juanma Fernández de Benidorm. Ese será tu destino a la cascada moral. Ciudad de vacaciones de la tercera edad. Ahora sí, Ternascación. Me despido también de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en un piso de Airbnb vigilados o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más y mejor. Y os voy avisando, la última semana de noviembre va a ser muy corta porque Pequeño Ternasco va a volver a Barcelona.